de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.